FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hubo anuncios, marchas, denuncias, horas de programa de radio y televisión, mucha prensa gráfica, títulos y más títulos, bajadas. Recuperación de archivos, carpetazos, convocatorias, posicionamientos, cruces, rupturas, alejamientos. Hoy me pregunto qué sucedió con la ley de medios. Porque si hay algo que se estableció como lógica de construcción y elaboración del kirchnerismo, fue sin lugar a dudas establecer enemigos de potencia. Solo así podía atraer y traccionar voluntades que estaban en duda, cabalgando sobre una lógica muy propia de la política argentina, es aquella de hay que definirse. Tener la obligación de tomar posición de dos lados nada más, únicamente de dos lados, y no permitirse ni siquiera una tercera posición, porque es aquella que asumió Perón luego de asumir su primera presidencia, sino la posición, o tener posiciones, o tener posiciones. Pero hacer un repaso mínimo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Tienen ustedes presente por todo lo que atravesó este país para alcanzar la desmonopolización de los medios, que con la presentación que hizo Clarín, que es el medio o el conjunto de medios, dividiendo la estructura en la señora Rede Noble, Mañeto y compañía, se ajustó a la ley? Yo no he escuchado hasta aquí que el plan de desinversión o de adecuación de Clarín no esté sujeto a lo que la ley dice. ¿Por qué menciono esto? Porque, en definitiva, el acompañar la propuesta de la ley, quienes estuvimos por lo menos en una jornada en el Congreso, en aquellas propuestas de debate, de comprensión, cuando estaba cerrada la ley, creíamos y creemos que la manera y el esquema de construir algo alternativo no solamente pasa por lo comunitario, sino por un reconocimiento de aquello que hace hincapié en lo contrahegemónico. En esa presencia, en la cercanía, lejos, quiero decir, de esas rondas de consultas y negociaciones. Entonces, ya el 33% asignado a los fines que nosotros perseguimos como radio comunitaria, están ahí, colgados de un broche. Porque lo otro, lo más estructural, lo más grande, lo que provocó ese alineamiento, esa posición, se va resolviendo y ya no hay tanta prensa nacional que culpe o salve, que condene o absuelva. Sirvió para un pasaje de esta historia que, en el recorrido como tal, es insignificante en tiempo, pero también termina siendo insignificante en la búsqueda de la, insisto, desmonopolización. Se consolidaron los grupos dominantes. Eso es claro. Aparecieron otros grupos y podríamos decir, bueno, ya no es tan dominante Clarín. El más grande, pero el grupo Vila Manzano se consolidó. El grupo Spolky apareció en escena. Entonces, ellos pueden pergeñar todos los días, con algunas diferencias, porque haciendo una mínima radiografía de medios, es la seguridad lo que domina, el tema dominante es la seguridad. No las inseguridades o las seguridades, sino la seguridad. Entonces, no hay mucha explicación hasta aquí, no de lo que puede ocurrir con Clarín, porque parece que la señora Herrera Noble, señor Mañeto, no sé, que lo llamarán ahí a Julio Blanc, a Van der Kooi, le dirán, ustedes son dueños de esta parte, entonces hacemos la desinversión y terminó el cuento. Es que hacemos las radios comunitarias. ¿Qué exigencia se le puede plantear al AFCA? ¿Cuándo se hará aquello que se propuso en términos de, yo no diría limpieza, sino acomodamiento del aire? Porque se siguen reproduciendo las radios y puedo decir que, bueno, hay más radios. Y se superponen unas con otras. Y los que hicimos el censo porque entendíamos que la ley había que cumplirla, y lo hicimos, después nos dimos cuenta que ese censo no era tan importante porque se podía abrir a otros criterios que eran más políticos, y políticos partidarios, y de políticos partidarios es la función que tiene una radio comunitaria. Es decir, la radio comunitaria, la función que tiene, no es aquella, por lo que, en términos generales lo digo, no es aquella que está cerca del vecino, necesariamente, sino aquella que está cerca del gobierno y puede escuchar al vecino en tanto no cuestione tanto al gobierno. Y reproduce, como si fueran las radios viejas, aquellas del interior, las cuestiones que la intendencia quiere que su pueblo sepa. Entonces nos encontramos, después de un largo trajín, con una ley de medios que los grupos dominantes pueden adaptarse a esa ley, a esos parámetros. Ya no seduce la propuesta de señalar al monopolio como tal, porque ese monopolio se adapta a una ley y sigue siendo el más espantoso monopolio de la comunicación. Pero con la desinversión en marcha y con la aceptación de lo que es la ley, queda un tiempo de aquí hasta el año 2015. AFCA podría iniciar un trabajo tal cual lo prevé la ley y que se viene incumpliendo desde el momento mismo de la promulgación, que es este el que atañe, el que vincula, el que puede hacer protagonistas las radios comunitarias. Es que le puede dar la tranquilidad y la rigurosidad, ajustándose a la ley, si quieren ustedes, de la permanencia para evitar que mañana, cuando cambie el color político, pero no las políticas, las radios comunitarias sigan bregando por aquello que nosotros creemos desde este programa es lo esencial y lo central. Lo barrial, lo comunitario, lo contrahegemónico. Y si no entendemos esto, estaremos compartiendo, convalidando y contribuyendo a la elaboración, constitución y fortalecimiento de esos grupos dominantes que lejos están de lo comunitario, que están muy cerca de los negocios, que se volvieron empresas de la comunicación y que tan solo pueden trabajar en la medida que la noticia sea una mercancía y usted sea un producto. No pasó tanta agua bajo el puente. Nosotros tiramos un par de baldes. Va calma el agua. Y todo se va ajustando a la ley. Esa ley que costó tanto y que arrancó con un esfuerzo de organizaciones sociales y comunitarias vinculadas a la comunicación. Derivó en una ley de servicios de comunicación audiovisual. Dejar atrás el CONFER, aparecer el AFCA, y Clarín sigue siendo Clarín. Vila Manzano, los que conocemos más o menos cómo es la comunicación, en fortaleza, en crecimiento, y otros grupos más cercanos al gobierno, que ahora están viendo la forma, lógicamente, de perdurar en el tiempo, ya que ingresaron al esquema, y no quieren sacar los pies del plato. Las radios comunitarias, como antes, no diría igual, tampoco peor, como antes. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides. No te olvides de ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir un camino solamente? El camino, tu inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta. Sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides del ayer. No te olvides. No te olvides del ayer. Haya suerte y pueda volver a verte para poder recorrer, recuperando el placer. Tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando haya neblina. No esperar, no es arrastrar la cadena, ni vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de tanto galopar el polvo suele engañar. Y el caballo de bocarse, no te olvides del ayer. Y el caballo de bocarse, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. El miércoles pasado, en la sesión ordinaria del Consejo, se trataron algunos puntos que nosotros venimos laburando aquí en Recorte, y nos quedó este que hace a un proyecto de comunicación que comenzó a elaborar el concejal Pedro Camps y que el día miércoles pidió una moción de privilegio el concejal Martín Frais, y entonces habló de una cuestión que es muy visual, es muy concreta, tanto en la comisaría de Trujuy. ¿Ya lo pasó? Bueno, lo vamos a pasar, no, sino para que lo presente. En la comisaría de Trujuy es muy visible esto de los vehículos instalados allí, los que son parte de los operativos policiales. También ocurre en Moreno Primera, y debo decir que en La Reja igual. Es un gran parque automotor. Y es tan importante el tema que lo pasamos de nuevo. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Bueno, lo escuchamos a Martín Frey. La primera vez que lo escuché en el recinto, así que dos veces por ahí sale mejor. Pongo en consideración del cuerpo el proyecto de comunicación del expediente número 31257 del 2014, iniciado por el concejal Pedro Camps, por un pedido de los comerciantes y vecinos de Trujuy, para pedir informe al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sobre la situación de los vehículos judicializados, que obstaculizan el normal tránsito de la avenida Bernardo Caveri de Trujuy frente a la comisaría segunda, como también la comisaría primera de Moreno. Esta situación genera innumerables inconvenientes, tanto para la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad, como para los transeúntes ocasionales del lugar. Influye muy desfavorablemente en el desarrollo normal de la actividad comercial, como así también ha provocado la proliferación de roedores y otras alimañas, producto de la acumulación de basura debajo y dentro de los vehículos. Como así también, en reiteradas ocasiones, se realizaron manifestaciones frente a la comisaría, ocasionando que los vehículos hayan sido vandalizados e incendiados, a tal punto de casi ocasionar un incendio en un local comercial, precisamente en La Marquesina, el cual fue mitigado por la intervención de los bomberos de Trujuy. Gracias, señor presidente. Pongo a consideración la moción de privilegio del concejal Frey. Lo que estén por la primaria, espero marcar su voto. Aprobado. Y ponemos a consideración el proyecto, que es una comunicación al Poder Judicial, entiendo. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo. Si puede marcar su voto, aprobado. La comunicación es al Poder Judicial, saquen esto, ¿no? Y que lo lleven allí a la Ruta 25, Ruta 25 justo en el codo que te lleva al Parque San Diego, al Cante San Diego, perdón. En el ingreso al sector donde UDBA tiene un buen camping, si quieren ustedes. A ver, a 200 metros del ingreso al barrio 25 de Mayo, ahí hay un depósito. Pueden llevar los vehículos ahí. Entonces se resolvería el problema de las alimañas y roedores. Y los actos vandálicos. Hoy vamos a tratar de establecer comunicación con una mujer que fue violentada en la comisaría primera de Moreno. Es decir, podemos sacar todo esto y que me parece bien que se haga el pedido de comunicación. Ahora, los niveles de violencia y maltrato que ejercen los funcionarios policiales, ¿qué hacemos con eso? No es que tomo lo de Martín Frais y el proyecto que empezó a elaborar CAMS para hablar de esto, lo venimos diciendo hace años. De este programa lo hemos señalado siempre. Las violencias. Y dentro de las violencias, la policial es la más cruel. La más cruel. A propósito, después de la tanda de media hora te voy a contar cómo un policía que mató a dos pibes en Moreno, quedó detenido. Y realmente es novedoso que ocurra esto. Se lo detuvo el jueves pasado, la noticia se confirmó ayer, y tenemos para compartir un audio de una entrevista que realizamos. Sí, se llama Aguirre Mansur, un federal de 21 años que mató a dos pibes el año pasado en Moreno Sur. Bueno, fue detenido el jueves pasado. Se quedó sin chapa ni uniforme, preso. Tengo la duda, a partir de lo que sucedió con Néstor González, el asesino de Checho Casal, si es que este está preso. González también era de federal. Aguirre Mansur también de la federal. Bueno, vamos a la tanda de media hora. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. ¡Una Copa Derramada! Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Arte Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con el reclamo que tiene que ver con el sector específicamente. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la aportación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Recorte informativo hace... hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer nosotros pusimos en el aire, fue un pequeño segmento, lo voy a decir así, de lo vivido el sábado en la comisaría Moreno Primera. Ante un acontecimiento sufrido por un vecino de acá, del centro de Moreno, y ese manoseo para no tomarle la denuncia, diciendo mentiras y barbaridades, que no se podía receptar la misma porque el oficial de servicio que había estado a cargo del operativo en donde se comprobó el delito que fue el ingreso al departamento de esta persona y que se lo ató y tenía las marcas en las manos y el faltante material de su departamento. Aún así, con la voluntad de este vecino de hacer la denuncia, que es lo que todos los días los funcionarios piden, hagan la denuncia en la comisaría. Bueno, no le querían tomar la denuncia, es decir, teníamos que hacer algo, ya que nos llamaron y es gente que conocemos, ir a gritar un poco a la comisaría. Créame que no es agradable, ni es lo que nosotros pretendemos. Y esto lo hicimos por dos razones. La primera, para poner al aire, aunque sea ese segmento, de lo que planteamos aquí, se ajusta a los hechos. O sea, la versión institucional, que siempre es opuesta a lo que un vecino o una persona puede establecer en líneas críticas, bueno, ahí está el audio. Y es más largo. Pero creo que lo que pasó ayer, Cintia Medina, aquí al aire, es suficiente. Bueno, está la señora Godoy en línea. Nosotros pudimos tomar y escuchar el testimonio que fue desgarrador para mí, visto en Telered Moreno. Los compañeros de Telered nos pasaron el teléfono y queremos charlar con ella y que la audiencia de este programa pueda escuchar de qué manera la policía de Moreno Primera trató a esta mujer y a su hija. Señora, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, sí, buenos días. Sí, bueno, Claudia le habla. Claudia, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá presente en este momento que me está sucediendo. La verdad que sí, estaba pasando momentos muy malos. Cuéntenos, Claudia, sí. Cuéntenos qué pasó. Háganos una descripción de la historia que es realmente cruel por la que ustedes están atravesando. Sí, todo comenzó por un problema familiar que no era para tanto llevar a todo esto, pero bueno. Fue una separación que hubo en la familia con mi hijo y la mujer ahora, ¿no? Ella quería reclamar una cama, una cajonera, tal cual como yo lo dije en Telered. No sé cómo hicieron, acá vino la policía a mi casa, vino, hicieron un allanamiento por esas cosas, sin boletas, sin papeles, sin nada. Todo empezó adentro del hogar, donde discutía mi hija con mi nuera, se discutían entre ellas, se cachetearon, todo. Así como cosas que solo pasan en la familia y con las mujeres, ¿no? Es horrible también. A esto agarra la policía, se le tira encima, la golpea, le pega golpe de puño en la cabeza. ¿A quién golpea? En el pecho. ¿A quién golpeó la policía? A Angelina, que ella tiene problemas de epilepsia y retraso mental. Yo comprobé con los papeles, incluso ante el RE, los mostré todo la constancia médica donde justifica el problema de ella. Presenté hasta el documento si lo querían ver para ver a tirar a la persona, todo eso ocurre. Se mete mi hija de 17 años. Bueno, entonces yo cuenta que era menor y no la quisieron llevar. Y se llevaron a Evangelina, detenida. ¿Evangelina qué edad tiene? 23 años tiene. ¿Evangelina es su hija? Sí, es mi hija. Y entonces, en ese hecho, la llevan detenida. Ya la sacaron a los golpes y pasaron en mi casa, donde yo gritaba y gritaba y decía, no, por favor, no le peguen, ella tiene problemas de epilepsia, es discapacitada, le decía yo. Qué discapacitada, callate, vieja, callate, y barbaridades impresionantes. Claudia, discúlpeme, ¿quién la saca, quién la lleva detenida a su hija, quién golpea a su hija? ¿Era personal femenino de la policía? No. En todo momento fue el policial masculino, donde había la presencia de una policía femenina. Yo tengo una foto donde yo la mostré, porque yo saqué una foto del policial masculino y la policía femenina. Pero en todo momento fue el policial masculino que hizo todo eso. La razón de que la razón para llevarla detenida a Evangelina, ¿cuál fue? Él agarra y dice en casa, así cuando estábamos, ¿no? Dice que ella lo quiso matar a él. Pero la cuestión entre la... No era entre ellos, nada que ver. Por eso no entendíamos cuál era el meterse el policía en este problema. Porque yo le gritaba, pero si ustedes están para mediar, ayuden, separen, me decía. No hagan esto, me decía. Y él decía, ahora yo te voy a hacer una causa, decía. Que lo recuerdo bien, lo dijo la policía femenina, que entró, hurgó en mi casa, agarró, no me acuerdo ahora bien qué fue lo que agarró, a ver. Sí, se metió, yo le dije, ¿qué estás haciendo? Le dije yo. Agarró un cuchillito de mesa y dice, con esto te voy a hacer una causa. Pero no, pará, le digo, si están discutiendo entre ellos, pará, mi hija discapacitada, no puedes hacerme esto, le digo yo. Todavía agarra, sala para afuera, la gente le gritaba, porque habían vecinos, todo lleno de vecinos, como pasa en unos casos así. Ajá. ¿Esto cuándo ocurrió, Claudia? Esto fue el día, ellos vinieron para casa el miércoles aproximadamente a las 6 de la tarde. El miércoles pasado a las 6 de la tarde, ¿en qué barrio vive usted? Sí, yo vivo en el barrio La Perla. En La Perla, bien. Entonces, ahí la llevan a Evangelina detenida, ¿sí? A los golpes. La llevan detenida. A los golpes, metiéndola adentro. Tengo testigos que tengo que presentar en fiscalía, metiéndola a los golpes adentro de la patrulla. De la patrulla. Ajá. Bueno, yo me quedé llorando, gritando lo que sucede con toda madre cuando pasan estas cosas, ¿no? Tratando de proteger la criatura, los chiquitos que había en la casa, todo. Bueno, ya agarré, dije, me voy a la comisaría, me representé en la comisaría con papeles, justificando la discapacidad de ella, dándole las medicaciones para que le vean, por favor, porque yo dije, denle las medicaciones a mi hija, le digo, que nuestro perdone. No, por favor. Nuestro problema era el miedo ese de que ella... Yo le dije al policía, mire que ella la convulsión la agarra así porque sí, nomás. Más que en estos problemas así de discusiones ella no se puede poner nerviosa, no sé, nosotros no la hacemos poner nerviosa, no le hacemos ese disgusto, no le hacemos nada. Entonces agarra y me dice, sí, déjeme todo acá, que le dejé una frazada, ropita porque está descalza, que la habían llevado. Si nosotros estábamos en casa, así nomás estábamos. Y bueno, y la gente me dicen que sí, que le van a dar todo. A la mañana temprano yo me voy a fiscalía, porque yo dije, no puede ser. A mí todo el mundo me está diciendo que no pueden tener una persona discapacitada en la comisión, pero ni siquiera ahora me dicen que la pueden tener. Entonces no estaba muy informada yo. Entonces me voy a fiscalía temprano, fui la primera yo. Cuando estoy ahí en fiscalía, me atiende el encargado de hacer las denuncias, todo. Me dice, acá no es nada, dice. Acá su hija no tiene ningún tipo, dice, de denuncia, nada, dice. Esto debe estar por el juez, dice. Váyase urgentemente, dice, al juez, y en el juez, allá de Moreno de Paz, le van a decir, ¿dónde me voy? Le dije, yo qué callo, de dos lados. Bueno, me fui el de que está del municipio de derecho. Llego allá, voy a donde está la parte de contravenciones. Le presento el papel y le digo, mire, la comisaría tiene desde ayer a las 6 aproximadamente la tarde a mi hija, así le digo. Y me dice, a ver, espérense, ¿llaman a la comisaría? Y sí, le dicen que sí, porque yo le di nombre, todo, dato. Y le dice, sacame a esa chica de ahí enseguida, le dice. Y parece que del otro lado, en la comisaría, parece, porque la conversación, parece que le decían, pero no, como esto, qué sé yo, una cosa así. Pero no, vos me sacás la chica. Y ahora la señora dice, va a la mamá, te lleva un comprobante, dice, una fotocopia del certificado de discapacidad de ella. Y en ese momento dice, me lo adjuntás a la denuncia que tienen ellos ahí y esto lo vamos a arreglar, dijo. La señorita que me atendió. Uh-huh. Dice, señora, vaya rápido a buscar a su hija, por favor, lléveme una copia. Eso dice, sí, pero ¿qué hago? Encárguese de retirar a su hija, me dijo. Claro, usted fue, Claudia, al juzgado de paz. El juzgado que dice usted, el que está atrás en dirección a la municipalidad sobre la calle Ajuanapé. Es atrás, sí. A una cuadra de la municipalidad. Va ahí, entonces se entrevista con una mujer que llama a la comisaría y ahí le dice, esta mujer, saque ya, libere ya a esta persona, cuando usted le presentó la documentación. Ajá. Sí, y ahí yo me voy hasta la comisaría rapidísimo, con presencia de mi hija y mi otro hijo. Sí. Y nos presentamos y sí, ya cuando estábamos llegando, le estaba saliendo, pero pobrecita, toda marcada, que la nota, los muchachos la tomaron todas las manos, yo igual le saqué fotos, también toda marcada, está mordida, después golpes en la cabeza, que todavía yo cuando le dije enseguida, decime todo, ahí adentro decía, decime todo lo que te hicieron. Bueno, ella dice que como mujer la denigraron impresionante, le dijeron de todo, hasta que la iban a intentar violar, le tocaron un pecho, que ella se defendió cuando ella se veía mal de tantos golpes que le daban en la cabeza y de lo que le decían que le iban a violar. Ella se defiende diciendo que es la sobrina del teniente González. Ella lo conoce, le salió por salirle. No queremos involucrar a esta persona tampoco. Le dijo así, y ahí sabe lo que hicieron. Dice que golpearon ese candado que tiene así, golpearon así con todo, y ahí la dejaron tranquila, dice. ¿Quién le pegaba a su hija, Claudia? El oficial, todo el momento, lo que le dijo y todo, ella reconoce y ve al mismo oficial que fue el que vino a mi casa, que de mi casa la llevó hasta allá, la encerró dentro de un calabozo, y toda la noche la que le estuvo denigrando, toqueteando y amenazándola, golpeándole en la cabeza, todo eso. ¿Lo identificó? Claudia, ¿lo identificó? ¿Cómo? ¿Su hija lo identificó? Sí, ¿usted sí, puede sí identificar? ¿Usted tiene el nombre de esta persona? No, usted sabe que, mire, cuando yo fui, hice la denuncia en la... Nosotros mismo en la comisaría, yo andaba con la cámara de fotos. andar con la cámara de foto y con la foto del policía ese, que Ajá. yo se lo saqué en mi casa. Sí. Fue una cosa rápida, así por una ventana encima sale, pero está bien clarito la cara de él. Y lo dijimos, si nos pueden decir el cargo y el nombre de ese oficial. No, en ningún momento, se enojaron muchísimo. Todavía mi otra hija tiene otra grabación de insultos y agravios que nos empezó a hacer otro oficial adentro de la comisaría, donde yo le decía, por tu compañero lo haces esto, ¿no? Porque te mostré la foto que tengo de él, por eso nos haces esto, ¿no? No le dieron las pertenencias a mi hija tampoco, que no era mucho, era un cordón y una hebillita, pero a raíz de todo eso. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Cintia la saluda. Buen día. ¿Se empezó un procedimiento de investigación a partir de esto que ustedes están denunciando, que son maltratos en la comisaría? ¿Esto quedó instalado en la fiscalía para que se avance en la investigación? Ustedes tienen fotos, tienen la identificación, debería haber algún tipo de sanción para lo que hicieron estos policías. Sí, yo el día ese que la retiro a ella, sí o sí la llevé al hospital de Moreno, no me quiso atender el hospital de Moreno para revisarla. Cuando le dije que venía de la comisaría y estaba golpeada y todo eso de la policía, no me quiso por nada al hospital de Moreno a hacer ninguna revisación. Entonces al otro día vuelvo a la fiscalía. Cuando vuelvo a la fiscalía, me atiende de vuelta el encargado y me dice, ¿qué pasó? Ahí está mi hija, le digo, la pude sacar, mire cómo está, así, le traje unas fotos, todo de golpes por si, o sea, no, los golpes hasta ahora más o menos siguen, pero lo que pasa es que yo los quería agarrar como estaban en el momento, ¿vio? Entonces le presenté todas las fotos de este policía. Y agarré y bueno, sí, hice la denuncia como corresponde. Me hicieron una orden para poder en el hospital de Moreno que la revisaran, porque no me podían mandar un forense, decían ellos ahí en fiscalía. Me hicieron que vaya al hospital de Moreno, me hicieron una orden. Y esa orden, sí, tardé muchísimo, el hospital de Moreno dio mucha vuelta, volvieron a llamar todo, pero al último la revisaron, sí. Y lo que extraño que le dijeron a mi hija, porque a mí no me dejaron entrar, le dicen a mi hija ahora en el hospital de Moreno, dice, ahora decirle al fiscal que venga a firmar el libro, porque yo no te puedo dar nada, dice de acá. Y bueno, hasta que, bueno, hoy temprano se tuvo que ir a avisar que tenían que ir y firmar el libro para retirar todo eso que habían anotado, los golpes, todo, como lo había revisado el médico. Por último, la plata de la cabeza. Por último, Claudia, ¿cómo está su hija hoy? Ella está, sentimentalmente, ¿cómo se dice? Como persona está muy triste, ella está muy caída, se siente muy mal, se siente desprotegida también. Ella culpa a, por ejemplo, a la policía diciendo, pero ¿por qué si no toda la vida nos enseñaron de que nos van a proteger esto? Claro, nunca le pasó una cosa así. Nunca nos había pasado una cosa así. Y se le explica, se le habla. Pero igualmente ella tiene un problema y entonces cuesta también, ¿no? El mismo retraso de ella cuesta para entender. No es totalmente la mente de ella demente así, mal totalmente. Ella entiende muchísimo, pero no logra ella poder entender el sufrimiento que pasó, no logra entender por qué, no logra entender por qué le hicieron. Eso reclama todo el tiempo y se lo reclama. Y se siente culpable ella se siente culpable. Y le decimos que no es así. Más nos duele todo eso. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo para usted y su hija. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, primero, ¿por qué la llevan a Moreno primera? ¿Por qué? Si le tenían que haber llevado a la reja. Es una pregunta, primera pregunta. Segundo, ¿Qué hará Fiscalía con la fotografía de este, de esta bestia que le pegó a esta piba? ¿Sigue prestando servicio en Moreno Primera? Y no me vengan con que habría que investigar sobre el hecho original, porque eso es lo que a nosotros no nos interesa acá. Digo para que quede claro, no nos interesa, no nos importa. ¿Quién se estaba peleando con quién? El procedimiento que realiza Moreno Primera, y que lo tome y que lo ponga al aire el equipo informativo de Telered, es porque tiene una aseveración en el testimonio de Claudia y de Evangelina. Que nosotros no lo pusimos al aire, pero es realmente estremecedor lo que cuenta Evangelina cuando sale de la comisaría, en la puerta de la comisaría. Acá una madre está diciendo que su hija intentó ser violada en la comisaría Moreno Primera, que recibió golpes en la cabeza. Que de hecho fue abusada, porque ella lo que denuncia es que la tocaron, abusaron de ella. No hubo una violación, pero sí hubo una violación a su integridad física. Digo, hubo un abuso por parte de efectivos de la policía, y estamos hablando de efectivos de la Primera, pero como esto es corporativo y funciona de esta manera, que no debería ser así, la Fiscalía ni siquiera lleva adelante la investigación para poder detectar con nombre, apellido y toda la identificación que corresponda a este efectivo que sigue cumpliendo funciones en la comisaría Primera. Sí, decíamos, era la reja, pero decidieron Moreno Primera. Antes de eso, fue golpeada Evangelina para subirla al patrullero. Quien la sube al patrullero es un hombre, estando un femenino presente. Se la lleva a Moreno Primera. ¿Le dieron los medicamentos que la madre llevó? ¿Contemplaron esta situación? No solamente no la contemplaron, sino que hicieron todo lo que vos decís y más. Por eso es la crueldad. Porque se planificó. Y no es el tipo, es la institución. Porque si una bestia como esta hace lo que hizo, ¿el resto dónde estaba? Nosotros lo vimos el sábado. Nosotros, teniendo que estar en la comisaría para que tomen una denuncia, vemos el maltrato y el ejercicio del poder. Y la necesidad de disciplinarte, porque evidentemente algo ocurrió con esta familia que a este policía lo subleva y lo lleva a hacer estos hechos de crueldad. Cuando nosotros decimos hay que ir a la policía, y cuando no te quieren tomar la denuncia, pegar un par de gritos y exigir que tomen la denuncia, porque es lo que corresponde. Bueno, ¿cuál puede ser otro de los accionarios de la policía? Es este. O sea, te meto adentro, yo con vos hago lo que quiero. Mi vida en manos de un efectivo de la policía bonaerense. Esto es lo que está diciendo también esta madre. Él podía hacer con mi hija lo que se le cantaba. Y si esta madre no se movía como se movió, si no buscó, si no se quedó callada, hubiera pasado cualquier cosa. Incluso esta joven se intenta defender diciendo que conoce a fulano de tal, y ahí de alguna manera se detuvieron. Esto es lo que decía también ella en el relato que nos hacía. Sí, es un relato el que hace hoy, igual al que efectuó ante las cámaras de Telered, con un agregado. Esto es radio. En televisión mostró la foto y se colgó la foto de quien la golpeó y quien abusó. Es decir, está la fotografía. ¿Sí? No sé cómo andamos con el horario. ¿Estamos? Si no, sí, vamos a hacer eso. Vamos a ir a lo que indique Bernardo. Y luego vamos a escuchar el testimonio también de una mujer que está buscando a su niño. No es Dominga, que sigue buscando a Eder Mareco, de 11 años, de Cuatro Vientos. Que lo está buscando, lo buscó por José C. Paz, por San Miguel, por la Ruta 8. Ahora recorre las estaciones de Constitución y de 11. No hay rastros sobre su niño. Es otro niño. Creo que de 10 años. Estamos hablando de una mujer de barrio Parque San Carlos, en el fondo de Álvarez. Las historias van llegando a este programa. Nosotros no salimos a buscar las historias. Van llegando. Y lo que contaba recién esta mujer se repite en otra comisaría. Es muy parecido. En la comisaría de Álvarez. Bueno, después de la tanda lo charlamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

esta historia como las que hemos conocido, no todas, dije la que hemos conocido, en plural, siempre tuvieron en el comienzo la etiqueta que los chicos habían ido a matar o habían ido a robar y que en esta ocasión perdieron. La otra es que ocurrió la situación en legítima defensa, o sino que no quiso hacer el efectivo lo que finalmente produjo, pero no tuvo alternativa. En el juicio oral y público de Sergio Casal, el asesinato de Sergio de Checho, el policía asesino de la Federal apeló a sus compañeros para que fueran a dar testimonio de su buena conducta. Esa fue la prueba. La segunda, que se trabajó, no sé si en la medida apropiada, pero da cuenta de la ubicación de un arma en el lugar del hecho para simular el enfrentamiento. Condenado a prisión, González, prófugo de la justicia. Es decir, pasaron más de 3 años a la espera de ese juicio, la familia Casal y las organizaciones, y cuando se conoce la sentencia y la prisión efectiva, el hombre que había tenido la mejor conducta y había convocado a sus compañeros de fuerza para dar testimonio de su criterio compasivo y de su poder ciudadano, se fugó. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, para decirles a ustedes que sigue prófugo este asesino, González. Y lo segundo, a partir de la situación de Sergio Casal, lo mismo con Miguelito da Silva, igual con Christopher Torres, no son detenidos los policías. La institución los protege. El Estado le da todo el amparo. Cuando digo el Estado, me refiero a todas las instituciones que componen esta mierda de Estado. No una, estoy hablando de todas, la que hacen al Estado. Entonces, la semana pasada a nosotros nos llegó la información, que la confirmamos en el día de ayer, que Aguirre Mansur, el efectivo de la Policía Federal, de 21 años, que ejecutó el 17 de marzo del año pasado, a las 19 horas, a Emanuel Ojeda, e hirió mortalmente a Carlos Abreu, iba a ser detenido. Entonces vamos a escuchar, Bernardo, la primera parte, el primer audio es muy breve, de la nota que pudimos hacer el día de ayer en materia, en forma telefónica, con el doctor Bellido. Doctor Bellido es el abogado patrocinante de la familia de Carlos Abreu. ¿Sí? Escuchen lo que decía ayer por la tarde cuando nos llegó la noticia y pudimos chequearla con el doctor Bellido. Llamémoslo ruido inicial, dado que hubo una cadena de excusaciones por parte de los distintos fiscales en los que fue cayendo, hasta que finalmente se hizo cargo de la misma el doctor Juan Ignacio Bidone, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos en Mercedes. El fiscal general puso la causa directamente en sus manos. Y bueno, la experiencia me enseña que cuando interviene el doctor Bidone, su objetividad y su manera prolija de trabajar generalmente siempre lleva buenos resultados. Indudablemente el inicio fue muy confuso. Policía Federal alegó una defensa, digamos, que de un intercambio de disparos con los dos chicos, cosa que nunca existió. Jamás hubo otra arma en la escena del hecho que la de Policía Federal, y esto fue perfectamente comprobado. Una minuciosa investigación por parte de la doctora Fátima Galván, instructora de la Fiscalía de Delitos Complejos, llevó a reunir todas las pruebas suficientes como para descartar todas las excusas que había esgrimido este Policía Federal en su descargo en el momento de su declaración. Y así es como llegamos finalmente a lograr la detención. El doctor Castro, ante la requisitoria por parte del fiscal, no tuvo más remedio que perdonarla, y así se hizo el día jueves de la semana pasada. el eje del programa viene por este lado, ¿no? El poderío y la crueldad de las fuerzas que tienen y administran el poder represivo del Estado. Claro, cuando el doctor Bellido habla de el excelente trabajo del doctor Bidone, de la extraordinaria instrucción de la doctora Fátima Galván, yo me pregunto, ¿qué sucedió con los que estuvieron antes? Porque aparentemente esta fue una decisión, ¿saben quién? Del fiscal general Merola, que dijo, esto no puede ocurrir. Esto no puede ser que todos los fiscales de Moreno se excusen. Entonces, antes de llegar al muy buen trabajo de Bidone y a la excelente instrucción de Galván, nosotros tenemos que explicar qué sucedió con los fiscales de aquí. Quien toma la causa fue la doctora Pontecorvo. Estaba de turno ese día, domingo 17 de marzo. La versión del asesino fue que dos jóvenes lo interceptan, él iba en su moto, le quieren robar la moto, los jóvenes extraen un arma, se produce el enfrentamiento y él mata a Emanuel Ojeda e hiere a Carlos Abregú. También hay que decir que llegaron otros dos federales que le dieron acompañamiento al asesino. Otros dos compañeros que habían estado en el dique participando de una jornada recreativa aquel 17 de marzo. Los tiros ingresaron en los cuerpos de estos jóvenes por la espalda. El que mata automáticamente a Emanuel Ojeda y el que hiere a Carlitos Abregú, que muere el 3 de junio de 2013. Ahora, ¿qué hace la doctora Pontecorvo? La doctora Pontecorvo, en primer lugar, da lugar a la versión del asesino. Lo digo porque Carlos Abregú es trasladado al hospital y herido mortalmente, es esposado. ¿Sí? Estaba muriéndose el pibe y es esposado. Y solo por la intervención de la doctora Guarino y por la participación de una fundación, que entiendo es la fundación que llevan adentro los padres de Natalia González, que hacen la denuncia de esa crueldad. Entonces Guarino ordena inmediatamente que se le retiren las esposas porque era menor. Entonces estaba en competencia Guarino para disponer esto. Cuando se le retiran las esposas a Carlos Abregú, ahí la causa cambia, pero cambia drásticamente, en el sentido que se hace una denuncia contra la fiscal Pontecorvo y el resto de los fiscales, tengo que hablar de Navarro, estoy hablando de Lupi, ¿no? Son corporativos con la doctora Pontecorvo y como la conocen la doctora Pontecorvo, se excusan. O sea, nadie quería agarrar la causa a Aguirre Mansur, nadie. Doble homicidio. A esta altura grabado. Entonces cuando Merola, y esto es lo que pude charlar con el doctor Bellido, cuando Merola se da cuenta de esta situación, que era un escándalo, que ningún fiscal de Moreno quisiera tomar o tomase un doble homicidio ocurrido en Moreno, es que dice, bueno, venga, Bidone, usted como buen fiscal, avance con esta causa, haga la instrucción. Se hace la instrucción y se confirma todo aquello que decían los padres de las víctimas. Y le ordena al juzgado de garantías 2 de Brizuela que ordene la detención que ocurre el jueves pasado. La segunda parte con el doctor Bellido tiene que ver con esto de las excusaciones. Hay dos. Bueno, a ver si tenemos suerte. La que no dice excusaciones. Dale, vamos. Usted dijo algo que me parece interesante, por lo menos indagar un poco, doctor Bellido. La fiscal Pontecorvo manejó la causa en primera instancia, es correcto, ¿no? Efectivamente, la doctora Luisa Pontecorvo fue la fiscal que se hallaba en turno en el momento del suceso. ¿Y por qué después se sucedieron las excusaciones a las que hace referencia usted? Bueno, mire, en realidad la fiscal Pontecorvo fue denunciada por una de las familias, concretamente los padres de Abregú. Fue denunciada nada de que había ordenado que el chico fuera trasladado, esposado y encadenado a la cama de terapia intensiva del Hospital María Luisa de la Vega. Esto, digamos, es una cosa realmente absurda. O sea, nosotros entendemos, y me consta, por supuesto, confío plenamente en la capacidad de la doctora Pontecorvo y la manera de actuar de la misma. Entiendo que si el chico efectivamente estaba encadenado a la cama, esto se debía a que la policía había actuado de motu propio, pero de ninguna manera por orden de la cervical. Por otro lado, también hubo un retraso inicial en que se pusiera en conocimiento al juzgado de garantías del joven a cargo de la doctora Guarino, del hecho precisamente porque no se conocía la menor edad del chico. O sea, recién cuando se conoció que el chico era menor de edad, allí se informó al Fuero Penal Juvenil. Ese es un poquitito el recurrir. Y a raíz de esto, a raíz de estas irregularidades iniciales, la familia de Abreu, fundamentalmente influida por dos sujetos que andan merodeando por Moreno, que digamos tienen bastante malas intenciones, se acercaron a ellos y los convencieron de efectuar esta denuncia. Por ende, la doctora Pontecorvo se excusa, pasa al siguiente fiscal en turno, que en aquel momento fue el doctor Lorenzo, quien se excusó también, y así sucesivamente fue pasando por los distintos fiscales de Moreno hasta que se acabó la lista. Y cuando se acabó la lista, el señor fiscal general, ya realmente muy enojado con sus subordinados por la forma en que se habían actuado, todos excusándose, puso las cosas en manos del doctor Bidón. Y ese es un poquito el relato de cómo se llega a esto. ¿Y si hubiese sido mayor, estaba bien que esa persona herida se encuentra esposada en terapia intensiva? Algunos dirán que sí. Algunos dirán que sí. Ahora, la orden de que Carlos Abreu estuviera esposado en lo que era su lecho de muerte, ¿quién la tomó? ¿La doctora Pontecorvo? ¿O es que actúa así la policía por un modus vivendi? ¿No? Es así que actúa la policía. Levanta a un pibe baleado, lo lleva al hospital y le pone las esposas, mientras lo intervienen quirúrgicamente. A ver, los personajes, quedará en materia de análisis de aquellos que más o menos entienden por dónde circula cada una de las historias. No es el punto. Acá es que un pibe que fue ejecutado por un policía, que no hubo enfrentamiento, no hubo intento de robo, fue ejecutado Emanuel Ojeda y Carlos Abreu. Que el tipo seguía prestando servicios en la federal. Que se excusaron todos los fiscales, hasta que quiso el doctor Merola ordenarle al doctor Bidone y a la doctora Fátima Galván, hacer las cosas como tenían que hacerse. Créame que es extraño, ¿eh? Es extraño que un policía quede detenido antes de una instancia de juicio oral. Con esto no estoy diciendo, bueno, están haciendo bien las cosas. Yo creo que es una demostración de poder central de Mercedes hacia lo que no se hizo en Moreno. Y no para aleccionar, sino para demostrarle a los fiscales de Moreno que se pueden hacer las cosas así. ¿No? Tenemos la necesidad, y espero poder en su momento hacerme de la información de cómo se investigó. ¿Qué es lo minucioso? Lo que determina en la voz es el tercer audio del doctor Bellido, que fue una ejecución. No lo dice este programa ya. Lo interesante que vamos encontrando, por lo menos este año, son definiciones de los entrevistados que les pertenecen como siempre, pero que dan cuenta de más o menos lo que nosotros venimos sosteniendo a través de notas y argumentos y opiniones y búsquedas, ¿no? Esta fue una ejecución. ¿Está? No lo dice Correpi, lo dice el doctor Bellido, que es el abogado patrocinante de la familia de Carlos Abregú. Se trató de una ejecución. Tiró a matar y acertó. Fue tremendamente eficiente. Aguirre Mansur, de 21 años. Lo recuerdo en este momento. Lo primero que me dijo Bellido fue: qué joven el policía. Fue lo primero que me dijo. Muy joven el policía y muy jóvenes las víctimas. No, no, aquí las víctimas son dos. Son dos pibes asesinados. Emanuel Ojeda y Carlos Abregú. No es víctima Aníbal Alejandro Aguirre Mansur. Él es el asesino. ¿Sí? Tiró a matar y disfrutó matando. Porque después montó el espectáculo y la reconstrucción de la escena y movió las piezas con dos amigos policías de la Federal. Aquel 17 de marzo a las 7 de la tarde. Este es el tercer audio. El trabajo fue muy minucioso y tuvimos realmente que esforzarnos mucho para llegar a esto. Sin escándalos, sin marchas, sin piquetes y todo ese tipo de cuestiones que se suelen hacer, pero hablando con las personas adecuadas, teniendo acceso directo, como siempre lo hemos tenido, por otro lado, al doctor Merola, al doctor Petiti, a la Fiscalía General, que siempre se han comportado muy bien en las causas que a mí me han tocado particularmente manejar, logramos que realmente se trabajara muy prolijamente y bueno, este es el resultado, simplemente. ¿Quedó acreditado que Aguirre Mansur fue a matar en ese momento? Así que no primó sobre él una comprensión de que estaba en uso de un arma reglamentaria y en uso de la fuerza, sino que iba a matar y mató. No cabe la menor duda, Rubén, digamos que la trayectoria de los disparos, el hecho de tener un cuerpo de un menor en una esquina y el otro cuerpo a 30 metros de distancia, ambos cuerpos con orificios de entrada de tipo defensivo, o sea, para ser más brutal, fueron muertos por la espalda. No cabe la menor duda de que esto fue una fría ejecución y bueno, por supuesto esto prima a la hora de tomar la determinación de detenerlo, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Una única referencia, con organización, marcha, protesta, la familia Casal logró condenar a ese asesino. Bellido no es un hombre de marcha, organización y protesta. Es un abogado que puede hoy decir que Aguirre Mansur está detenido antes del juicio oral y público, antes. Esto no significa que esté ya condenado, le bajaron la prisión preventiva. Se quedó sin la chapa ni el uniforme. No se anulan las instancias, ni las formas, ni los métodos. Yo no voy a objetar la organización. Por el contrario, alentamos la organización. Y en los barrios, si no aparece un abogado, lo único que queda es la organización, la protesta y el corte. Y en el caso de Casal, porque es... trabajar las semejanzas es necesario. En el caso de Sergio, el fiscal Navarro le prometió a la familia, a Gustavo y a Ángel Casal, que iba a quedar detenido Néstor González. La frase que yo escuché, que me contaron en aquel momento, fue: este milico se mandó una cagada. Esa fue la frase. Y después el milico fue liberado. Y nunca más estuvo en prisión. Aquí está claro que las pericias realizadas y la buena instrucción de Fátima Galván, por decisión del doctor Bidone, es que encuentran los cuerpos, que los disparos están en la espalda. Sí, eso es lo que pasó. Y está bien que se haga la denuncia contra Pontecoro, porque ella ordenó, y si no ordenó, es responsable, porque un pibe que se estaba muriendo estaba esposado en el hospital. La noticia es Aníbal Aguirre Mansur, responsable

a harmless little. No, but we unleashed the lion, yeah. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. Oh, my jaw left hurting. Oh, dropped wide open. Just like the day. Bueno, le damos continuidad a este programa. Está en línea el administrador del Mariano y Luciano de la Vega, Humberto Draghi, para charlar con nosotros una cuestión, me parece central, es muy importante. Ayer lo decía aquí el licenciado Martín Echeverri, que es el secretario de Coordinación de Políticas Sociosanitarias de la Municipalidad de Moreno. Tendrá el distrito de Moreno, será sede de la región sanitaria séptima, después del escandaloso en momento vivido por laburantes en Merlo, cuando el intendente decidió, al tomar conocimiento que habían desplazado al director de la región sanitaria séptima, retirar todos los documentos y todo lo que hace, no a Otacén ni al director, sino a la comunidad, a todas las comunidades de los municipios que integran la región séptima, la documentación y llevarla al Héroes de Malvinas. Supongo que algo se puede recuperar, que algo se ha recuperado, y que hay una denuncia en Fiscalía General de la provincia. Bueno, esto que ayer lo comentaba Echeverri, Draghi es un hombre de la salud hace muchos años que trabaja en el Servicio Público de Salud, y en tantos pasajes, en tantas entrevistas, ha señalado que nosotros pertenecemos a la región séptima. Bueno, seguimos perteneciendo a la séptima. La pregunta para Humberto Draghi es ¿qué cambia teniendo la sede de la región séptima de Moreno? Humberto, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a tu audiencia, ¿cómo están? Bueno, ahí estaba formulada la inquietud. Sí, efectivamente, después de este problema que hubo con este cierre prácticamente relámpago de la región sanitaria, bueno, Moreno pasa a tener la región sanitaria dentro de su distrito. La intendencia está adecuando un lugar cómodo para que pueda tener sus propias instalaciones, y transitoriamente nosotros le hemos dado ubicación en lo que es el salón auditorio de nuestro hospital, y allí, bueno, los chicos se han acomodado, están terminando de acomodar su documentación, ya están trabajando, la actividad de la región sanitaria no se puede parar. No te olvides que esta unidad sanitaria abarca varios partidos: Luján, General Rodríguez, Las Heras, Marcos Paz, es muy amplio, ¿sí? Sí, y hay mucha demanda de estudios, necesidades de la gente, y era imperioso, de alguna manera, ponerla en marcha lo más rápidamente posible. La comuna ha aportado todos sus equipos técnicos, ha aportado a la gente de telefonía, y bueno, estamos trabajando transitoriamente en el auditorio de nuestro hospital, y comenzando esta nueva etapa, muy beneficiosa para el partido de Moreno. ¿Por qué? ¿Por qué es beneficiosa para el partido de Moreno? Porque nosotros tenemos en el partido de Moreno centro operativo. Bueno, te olvides que la región sanitaria es el alma mater. Las regiones sanitarias son algo así, para que la gente lo pueda entender, como representaciones del Ministerio de Salud en distintos distritos, y abarca varios partidos. Hay varias, creo que son como 10 las unidades sanitarias, las regiones sanitarias. Las regiones sanitarias existen en la provincia. Claro. Dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y eso agiliza mucho la tarea, y realmente poder contar con la región sanitaria dentro de nuestros partidos es un hecho trascendente, es algo que siempre Moreno quiso hacer, tener la región sanitaria, que tenga su centro operativo dentro del distrito, y tener un contacto directo ya con la gente de desarrollo social y humano, con la comuna, operativamente para nosotros es muy beneficioso. Bueno, entonces está... Lamentablemente se hizo de una manera que no se debió haber hecho. No, bueno, ¿no? Por eso. Pero, indudablemente, porque te vuelvo a reiterar, esto no perjudica a ni... no es que perjudica al Estado, perjudica a la gente. Básicamente perjudica a la gente. Sí, ayer me preguntaba esto, ¿no? Y te lo traslado. Si la sede de Región Sanitaria Séptima estaba en Merlo, y lo pienso así, OTAC obtenía, en esto que decís vos, al ser una descentralización del Ministerio de Salud, los hospitales están sin insumos y con bajo presupuesto hace muchos años. Entonces, que esté la Región Sanitaria puede ser que le permita a un municipio disponer, en el buen sentido, en el sentido más óptimo, de esos programas que atiendan las necesidades urgentes. Supongo que OTAC lo hizo. Esto forma parte de la política. Lo planteo como si fuera un hecho extraordinario, y vos lo sabés también, Draghi, que forma parte de la vida política, de la resolución de problemas, sobre todo en el Gran Buenos Aires y los distritos del conurbano. Yo me preguntaba si al tener hoy la Región Sanitaria en Moreno, la población de Merlo va a recibir aquello que no recibió la población de Moreno estando la Región Sanitaria en Merlo. Eso sería una política. Lo otro es partidismo. Lo otro es partidismo. Es indudable que sí. A ver, la mirada que tiene la comuna de Moreno no es una región sanitaria desde el punto de vista político. Es una región sanitaria puesta al servicio de la comunidad. Y todos los distritos, todos los partidos que están involucrados dentro de esta unidad, región sanitaria, van a tener exactamente el mismo trato. Al contrario, es absolutamente al contrario. Va a estar totalmente abierta y predispuesta a la solución de lo que tenga cualquier ciudadano de cualquier distrito que esté involucrado dentro de la región sanitaria. Esa es la distinta mirada. No pasa por una mirada política. La mirada política será cuestión de los políticos. Pasa que en Moreno lo que se ha resuelto es que se tenga una amplia mirada y, bueno, y llegar a todos los lugares que se pueda llegar con la región sanitaria, te repito, de los distritos que están involucrados dentro de la región sanitaria. O sea que Merlo está dentro de la Región Sanitaria Séptima, va a tener exactamente el mismo tratamiento que tiene Marcos Paz, que tiene Las Heras, que tiene Rodríguez. No es esa la mirada, exactamente. Bien. No es la mirada que tenía antes la Región Sanitaria. Bueno, esto lo vamos a ver andando, ¿no? Todo se ve andando, pero desde ya es lo que correspondería, y si no se hizo, nosotros lo decimos ayer, el cierre de la Región Sanitaria en Merlo corresponde a la política de una persona que para mí es un dictador, en términos democráticos, como OTAC. Esto lo digo yo, porque no hay otra explicación para que el intendente de Merlo haya dispuesto, ordenado él, porque quienes sabemos algo de Merlo sabemos que lo ordena OTAC, de levantar toda la documentación que no correspondía al director que se fue, sino a la población de cada una de las comunas que integran la Región Sanitaria. Así por eso digo que la actuación es repudiable de un hombre que hace de la represión un culto y una política. Dicho esto, lo último... ¿Vos te acordás? Sí, decime. Sí. Decime. No, vos recordás que cuando era la séptima B y estaba en Rodríguez, sí, y se decidió su traslado al partido de Merlo, se hizo organizado, se hizo bien. Y sí. No sé, en ningún momento se dejó de prestar servicio a la población, se hizo organizado, se trasladó todo en orden. O sea, el traslado no afectó la atención del usuario. En este caso sí afectó la atención del usuario, porque tuvimos 2 o 3 días sin poder brindarle atención. Y 2 o 3 días, estamos nombrando partidos muy importantes, con mucha gente, 2 o 3 días de demora en todo esto, genera un problema de agilización de trámites. Y la gente está esperando sus estudios, tomografías, resonancias. Digo, yo te vuelvo a reiterar lo mismo, no hablo de la parte política. Vos sabés que yo no quiero inmiscuirme en eso, porque eso es un tema que corresponde a los políticos. Digo, desde el punto de vista de la atención del usuario, viva donde viva, involucrado en un partido que está en la séptima vez, se vio muy afectado. Fue lamentable. Yo espero que recapacite la gente que tomó esta actitud y que, bueno, se dé cuenta y que haya sido mucho más allá, como decís vos, desde el punto de vista político, por ahí una reacción incoherente, que recapaciten que realmente ha afectado, y se puede discutir de política en distintos ámbitos. Lo que no se puede es involucrar la necesidad de la gente en la política. Si un paciente necesita medicamentos oncológicos, ¿pasa por la séptima? Claro, sí, toda la tramitación va a seguir trabajando en la misma manera que venía trabajando. No, pero ¿sabes por qué te pregunto, Humberto? Para quien está escuchando esta nota, sepa, ¿cuál es la función de la Región Séptima? ¿Estando en Moreno o estando en Las Heras? No importa. ¿Cuál es la función? Es decir, si necesita, una silla de ruedas, ¿tiene que pasar por la Séptima? todo lo que no sea prestación a través de los hospitales, sí, se hace a través de los pedidos de la región. Bien. Todo. Ahí está. Medicación, suponete un paciente ambulatorio en Moreno. Sí. Nosotros tenemos ahí en la casona un servicio que trabaja justamente relacionado con la séptima. Entonces, un paciente que se atendió en el Posadas, le piden una resonancia magnética, ¿sí? Primero que Moreno no la tiene, pero aparte, como está pedido fuera del ámbito de Moreno, se tramita ahí en esa oficina, y esa oficina lo tramita ante la región séptima. La región séptima le indica después a esa oficina de Moreno a dónde debe recurrir el paciente para hacerse la resonancia. O sea, agiliza todo el trámite. Bien. Agiliza todo el trámite. Por eso te digo de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Está claro. Bueno, espero que... Y desde el ámbito de la gente, es lamentable, la verdad. Aparte, ¿sabes qué, Rubén? Sí. Me causó mucha angustia en lo personal ver a los trabajadores, ¿no? Porque algunos trabajadores me decían, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros somos trabajadores, nada más. Si se vieron mal acomodando sus papeles, pisados, rotos. Qué sé yo, una cosa muy muy fea. Bueno, ya los chicos están instalados, ya están con vigor, ya están trabajando, hemos puesto lo mejor de nosotros para que se puedan poner en movimiento. Yo tal vez no sea la situación más cómoda, pero ya un poquito tiempo más la comuna le va a disponer su propio lugar, y bueno, y ya están con todas las ganas de seguir adelante y trabajando a paso reforzado para tratar de estabilizar todas estas demoras que tenemos y recuperar su documentación, que en muchos casos está deteriorada, muebles deteriorados, ha sido lamentable. Bueno, te hago la última, no tiene que ver con esto, y tiene que ver, por supuesto, cada vez que te llamamos. Quiero saber si hay pistas firmes para, si lo han hecho el cuerpo legal del hospital, pistas firmes para llegar al autor intelectual o material de robo del ecógrafo móvil. Si tienen algo, porque te acordás que te llamé y a mí me interesa saber si se avanzó en esto, ¿no? Porque hay tantas cámaras de seguridad en el hospital, digo... que se robe eso que era chiquito pero tan importante, y si no se repone, no tenemos tomógrafo, la verdad que es complicado, cada vez más complicado, y vos lo sabés y lo has dicho acá. Bueno, te voy a decir algo, sí. Te voy a decir algo que no te tengo que decir, pero yo te lo voy a decir igual. Bueno, nosotros hemos logrado, no importa cómo, algún día se sabrá, reunir el dinero necesario para reparar el tomógrafo. Ocurre que la pieza que tiene el tomógrafo, es una placa, es importada. Entonces el proveedor está tratando de ingresarla lo más rápidamente posible. Nosotros ya contamos en forma particular, lo hizo el hospital a través de una gestión con una empresa. Bueno, algún día contaremos todo esto, pero no, claro. Contamos con el dinero para repararlo. Pídanle a la séptima, Draghi. Pídanle a la séptima. Claro, pero es muy importante. No, ya lo tenemos. Claro. Ya lo tenemos. A ver, cuando vos no tenés el recurso, Rubén, tenés que salir a buscarlo por cualquier lado. Sí. Nosotros no podemos sentarnos así, bueno, a ver, no hay plata para reparar esto. ¿Cuánto sale esto? Sale 20 mil pesos. Sí. No hay plata. ¿Y qué mala suerte? Se consiguió el dinero para reparar el tomógrafo. Sí, lo que no se consigue por el proveedor de tomógrafo todavía, que nos está diciendo que se va a hacer lo más rápidamente posible, es la pieza. Una vez que el proveedor tiene, él tiene el dinero disponible. Estamos a días, calculo, de poder solucionar el tema del tomógrafo. Sí. Lo otro lo tiene la justicia. Está avanzando la justicia en la investigación de en cuanto al ecógrafo. Ah, pero el cuerpo legal hizo el trabajo y presentado en la justicia totalmente, la denuncia. Totalmente, sí. Y de esto no me podés decir nada. Me da la impresión de que usted tienen algún indicio. Me da la impresión. No sé por qué. El indicio lo tiene que determinar la justicia. Pero ustedes aportaron pruebas. Ustedes aportaron pruebas. Totalmente. Sí, no, totalmente. Porque tengo la información de que ustedes aportaron buenas pruebas. Esa es la información que me llegó a mí. Exacto. Y vos me dijiste en la entrevista anterior, cuando fue lo del ecógrafo, me dijiste, ¿qué pasa si fue un personal del hospital? Y te dije, le va a caber la de la ley como a cualquiera. Sí. Creo que te respondí. Muchas gracias, Draghi, ¿eh? Extraordinario. No, gracias a usted por estar siempre con nosotros y, bueno, y apoyarnos. Y estamos cerquita del tomo. Quiera Dios que logremos destrabar el tema del repuesto, pero ya vamos a hacer tomo ahora. Muy bien. Y lo otro, te repito, es muy importante para Moreno. Después de un hecho lamentable, pero ya se está trabajando, bueno, ya todos los partidos saben, se están conectando con nosotros, estamos retomando la actividad con la región séptima, abierta a toda la comunidad que involucra a la región séptima, no va a ser como antes. Muy bien. Esa es la posición del Distrito Moreno, de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, Humberto, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Allí pasaba el administrador del hospital, ahí tenemos un título gringo al final, lo recordó él, y si era alguien del hospital... cuando lo recuerda Draghi y dice tenemos pruebas, yo no estoy diciendo marche preso, es decir que entregaron elementos que pueden estar en la dirección correspondiente de que no se trató de un delito más, no se trató de un delito más. Bueno, separador. y continuamos. Bueno, de la salud a la educación, sin escalas, ¿sí? Porque nosotros pusimos al aire la cobertura que hicimos en la sesión del Consejo Escolar. Se trataron algunos expedientes muy importantes, son proyectos de disposición que se votan allí. Y entonces aparecía lo del Plan Más Vida. El Plan Más Vida, por lo menos para nosotros, hay que marcarlo en una política de ajuste de la provincia de Buenos Aires. Charlando con el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, él explicó al final de esa sesión, Cintia, las propuestas, a partir de un proyecto que presentó Camilo Zarza, que está en línea ya, pero lo cuento rápidamente. La propuesta era o que se reactive el programa, el Plan Más Vida, o bien que se faculte de alguna manera al Consejo Escolar para que con los 2 pesos correspondientes a desayuno y merienda se compre la leche. Bueno, ¿qué sucedió con esto? Para hablar de esta situación está Camilo Zarza en línea, que es el encargado del Servicio Alimentario Escolar del Consejo Escolar de Moreno. Buen día, Zarza, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Cuéntenos un poco qué novedades hay al respecto para proveer de leche a los jardines del distrito, que, bueno, por esto que decía Rubén, se había suspendido. El jueves pasado... viajé a La Plata y me entrevisté con el director provincial del Servicio Alimentario, en donde yo le planteé esta situación que se votó por unanimidad en la última sesión del Consejo Escolar. Sí. Básicamente lo que ellos reconocen es esta, o que el programa no se va a volver a implementar de la forma en la que lo hacía, y por lo tanto yo le solicité, digamos, que... le comuniqué, por decirlo de otra manera, que nosotros íbamos a empezar a hacer la provisión de leche desde el cupo que asigna la provincia para el DMC, ¿no?, para los jardines. ¿Y cómo sería esto? Porque se aumenta la cantidad de cupos, se tienen que arreglar con los cupos que hay, porque sabemos también que es complicado distribuir para la cantidad de población y de niños que asisten a las escuelas y a los jardines. ¿Cómo administrarían esto? ¿Cómo sería? Lo que este funcionario me explicó fue que ellos no van a dar aumento de cupo en contraposición a lo que nosotros le pedimos en la disposición 04 de este año del Consejo, en donde sí le pedimos que nos amplíen los cupos, pero sí nos plantea que en el mediano plazo, digamos en la inmediatez, más que en el mediano plazo, van a realizar un aumento en la ración, en el valor. Entonces eso nos daría más herramientas. De mientras, lo que nosotros vamos a hacer es formar un menú universal para todos los jardines con leche en ese menú, digamos. Uh-huh. Camilo, Rubén Bustamante te habla. Hola Rubén, buen día. ¿Quedó claro qué es el mediano plazo o el corto plazo? Y si es así, ¿cómo está establecido ese plazo para quien está escuchando la nota? Lo que se destina para desayuno y merienda, estamos hablando de 2 pesos. Sí. Sí, entonces. Desde lo provincial. Zarza, se pierde un poco la comunicación. Yo no sé si se puede acercar un poco más al teléfono. Sí. Ahí está Camilo. Sí, me decía. Entonces, estaba diciendo que son 2 pesos. y vos sí. tuviste la oportunidad de entrevistarte con el responsable de la cartera de alimentos dentro de lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, ¿es así? O del Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo Social. Entonces, cuando vos le dijiste, bueno, si es mediano o corto plazo, si está establecido, si será un mes, dos meses, cuatro meses, si eso quedó establecido. No, él me planteó que no lo sabe. Ajá. Y yo antes había hablado con un secretario de Políticas Sociales, también del Ministerio de Desarrollo, me planteó que el cambio era inminente, pero no fue inminente porque esto fue en abril, digamos. Entonces, lo que este director, que fue con el que yo me entrevisté el día jueves, me planteó que era muy probable que en el lapso de este mes, que tenemos hasta junio, se termine de resolver el tema del aumento de ración. Uh-huh. Mientras tanto, lo que van a hacer ustedes con 2 pesos por niño es formar un menú. Es realmente lamentable, es lamentable que tenga que laburar con esto porque no hay forma de laburarlo. Yo se lo pregunté al presidente, a Gabriel del Río, ¿cómo lo van a hacer si hoy están entregando, bueno, en los jardines no hay leche, pero tampoco están llegando facturas y alfajores? A veces lo que se están dando en los jardines es jugo. Lo digo con conocimiento de causa, no estoy inventándolo. En algunos jardines están dando eso jugo. Pasó, a mi Oté. Lugar de trabajo no llegó ningún director, digamos, planteándonos claro. esa situación de lo del jugo. Sí. Si ¿es jugo, vienen, jugo o té, Camilo? Para resolverlo. Pero en el sí. tema de... Sí, decime. Que la verdad que vos planteás que es lamentable. La verdad que no son las condiciones que uno elige o elegiría para trabajar en función de la educación pública de calidad de los chicos. Desde ya. Cuando digo, Camilo, que es lamentable es que si vos te entrevistaste con un funcionario provincial, a ver, por lo menos lo pienso en términos políticos a esto, si todos los consejos escolares de toda la provincia de Buenos Aires se reunieran para decir, estas no son las condiciones, y de una organización que tiene relación directa con la población, estoy hablando de todos los consejos escolares, le dicen al gobernador, esto no va más, inclusive te lo planteo desde la lógica de organización y de política que ustedes pueden tener, esa fuerza es diferente a que el Consejo Escolar de Moreno o el de Rodríguez le planteen al ministro de Desarrollo Social, che, con 2 pesos no se puede hacer nada. Entonces, hay algo que se convalida, que algunos tratan de, como lo haces vos o lo hace el Consejo Escolar de Moreno, decir, esto no se puede, no se banca esto, porque los que ponen la cara son ustedes. Ahora tienen que poner la cara por 2 pesos, desayuno y merienda, y 5 pesos para un almuerzo. Bueno, cuando yo digo que es lamentable, lo planteo desde ese punto de vista, porque la provincia de Buenos Aires no solamente no responde, mañana va a haber una marcha en La Plata, precisamente porque no están bajando comida a los comedores, ¿no? Entonces estamos en esta situación de ajuste, claro, pero ajuste en los sectores más desprotegidos, más excluidos. Sí, o sea, yo comparto tu diagnóstico por ahí con matices de vocabulario, pero me parece que por ejemplo, el plan Más Vida se recorta, sí. Argumentando una modernización en su sistema de entrega a partir de la entrega de tarjetas magnéticas a los beneficiarios, ¿no? Sí. Cosa con que me parece que nos retrasa en el sentido de seguir capitalizando el Estado, que yo creo que fue uno de los claro. méritos de estos 10 años de construcción política, ¿no? Claro, yo creo que vos cuando lo planteas en la modernización lo planteas en términos críticos. Algunos, cuando estuve en la sesión, por ejemplo, Pasos decía, no sé cómo está hablando de modernización. Yo lo escuché en el sentido crítico, eso. ¿Cómo modernización? Sí, fíjate que nosotros en la disposición que escribí yo lo puse entre comillas, porque son palabras del ministro, textuales, digamos. Sí. O sea que no... que yo no las adscribo, pero mi lugar trabaja con las condiciones que pone el ministro, digamos. Claro. En este por eso hay que exigirle todos los consejos escolares, por lo menos una propuesta que estoy haciendo, de todos los consejos escolares exíjanle al ministro y le explíquenle al ministro que con 2 pesos no se puede, es un insulto y es denigrante, para laburar y fundamentalmente para los chicos. Cuando te planteo lo del jugo o el té, estoy hablando de situaciones que he comprobado. Después que los directores hagan o hagan la denuncia es otra historia. Lo digo con conocimiento de causa. ¿No? Yo puedo entender que vos conozcas la realidad. Sí. Y no estoy cuestionando eso. Lo que cuestiono es es que en esto estamos trabajando todos juntos para que los chicos reciban lo mejor posible uh-huh. con la prestación que garantiza el Estado provincial. Desde ya, desde entonces, ya. Desde ese lugar, cuando hay un inconveniente, si nos lo avisa, nosotros lo, trabajamos para resolverlo como lo hacemos con todas las escuelas que ya. Dale. Camilo, la última consulta, ahora con dos pesos. Esto ya lo autorizó el Ministerio. Ya lo pueden hacer ustedes, tomar esos dos pesos y preparar un menú. ¿Cómo? Se te escucha muy no, bien. No, porque está hablando ahí Camilo con alguien. Hola. No, no, no. Ah, hola. Camilo, no, te preguntaba si el ministro autorizó esto que ustedes piden en la, sí, en la disposición. Sí. Es decir, ustedes con dos pesos tienen que armar un menú. ¿Y cuál es el menú, lo último, si lo tienen? ¿Cuál es el menú no que lo imagina? Tenemos todavía, porque hoy tenemos reunión de comisión y ahí se van a terminar de cerrar para que los podamos aprobar en la sesión del viernes. Uh-huh. Este viernes. Nuestra idea es poder garantizar dos días de leche, como en la primaria, para todos los jardines, y poder incorporar algo de fruta y las facturas al menú. Bien, hoy con los dos pesos, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el menú hoy que ustedes tienen con los dos pesos hoy? No el que van a pensar, el de hoy. ¿Qué tiene? En jardín. Sí. Hay tres días de leche. Lo que pasa es que el plan Vida antes subsidiaba 45 jardines con la entrega de leche. Sí. Entonces lo que hacía es que ese ahorro, por llamarlo de alguna manera, se redistribuya en los 59 jardines en forma de tarta, en forma de pizza, ¿sí? Ajá. Lo que va a pasar es eso, básicamente, que ese subsidio del programa Plan Más Vida hacia el servicio alimentario escolar se va a cortar. Uh-huh. Por eso, ¿y hoy, entonces, qué tenés vos como responsable? Es que yo te puedo leer el menú de jardín, pero son solo 14 jardines por ahora los que tienen este menú. Bueno, ¿me podés decir? Está bueno, para lo menos para ayudar, que es lo que dijimos en un tiempo. Bueno, si hay 14 jardines, tienen que tener este menú. ¿Y cuál es el menú de esos 14 jardines? Tienen 3 días de leche. Sí. Y 2 días de mate cocido. Y como hidratos hay sándwiches de paleta, pan con dulce, galletitas, y esas tres cosas. Bien. Bien, entonces ahora tienen que elaborar un menú con dos mangos y que más o menos haga que los que hoy tienen esto que acaba de decir Camilo no lo pierdan tanto, ¿no? Porque claro, es... Sí, básicamente lo que se va a impactar es que van a reducirse, en vez de tener 3 días de leche van a tener 2, igual que todos los jardines. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Gracias Camilo por la información. El viernes es la sesión, ¿no? El viernes es la sesión a las 13 horas, sí. Muy bien, gracias por la información, como siempre, muy amable de tu parte, ¿eh? Hasta luego, que tengamos un día. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires es Eduardo Aparicio. Se hizo una actividad el día lunes en La Plata, justamente denunciando el recorte de Scioli en políticas sociales. Tiene que ver también con este ministerio. Organizaciones sociales, recordás vos que hay unidades de desarrollo infantil que en muchos casos están administradas por organizaciones sociales, sí, distribuidas en todo el territorio bonaerense, haciendo soporte también a lo que es la falta de jardines en toda la provincia. Bueno, así es como se va tapando bache, ¿no? El tema, y lo que venimos diciendo hace tiempo, es que el dinero para cubrir los puestos de trabajo de esta gente no aparece. Hay grandes deudas y al mismo tiempo hay deudas en lo que es la entrega de alimentos para los comedores que funcionan en estos mismos espacios. Entonces las organizaciones sociales dieron el día lunes una conferencia de prensa en la puerta de la gobernación bonaerense para denunciar el cierre total de la entrega de alimentos a los comedores populares que utilizan miles de familias en la provincia, y además asegura que existen un completo vaciamiento de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, fundamentalmente los destinados a los niños, niñas y adolescentes. El miércoles, entonces, mañana va a haber una movilización junto a los sindicatos docentes y estatales para denunciar el ajuste que viene llevando adelante, tanto en salud, en educación, como en políticas sociales, el gobierno de Daniel Scioli. Nos queda, es una nota muy breve que hicimos en el día de ayer, no dura más de 2 minutos, creo. O un separador y por lo menos escuchamos brevemente a Adriana y hacemos un pequeño comentario, y es una historia que la vamos a seguir, pero queremos que ustedes estén atentos a esto. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Money, dice, claro. Scioli tiene Money. Y es una caja registradora. Lo usa para hacer publicidad también, Scioli. Gasta mucho en publicidad, pero si se cortase la publicidad, lo que están haciendo es una buena caja para hacer una campaña presidencial. Los que quieren y tienen aspiraciones a llegar, tienen que invertir. Así dicen ellos, ¿eh? No gastar, invertir. Y Scioli es un hombre que ha invertido a lo largo de su vida en publicidad y en propaganda. Voy a hacer un comentario en relación a las escuelas y ya vamos a lo de la mujer con la cual pudimos hablar ayer y está buscando a su hijo también. Porque Suteba, como bien recordabas hoy, pidió que se declare la emergencia. Esto lo hizo en una conferencia de prensa ayer. Dijo Baradel, para que haya educación de calidad tiene que haber mejores salarios, mejores escuelas, docentes suficientes y comedores. Esto lo dijo Baradel ayer tras solicitar la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires. Reclamó también obras de infraestructura, pago de salarios en tiempo y forma y que no se suspenda el comedor. Bueno, más allá de esto que está diciendo Baradel, que es la conducción de Suteba, es que hay muchos docentes de base que se están organizando para denunciar nuevamente mediante las asambleas el cierre del conflicto que hizo Suteba oficial y denunciar las condiciones en las cuales todavía se sigue trabajando en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de comedor, por ejemplo, de infraestructura, de falta de mobiliario. Bueno, cuestiones que siguen siendo una barbaridad y que no permiten una educación de calidad. Sí, ahí en lo que dijiste, además de la infraestructura, que las escuelas están destruidas, muchas de ellas, y aún así se dan clases, de los servicios alimentarios que, como recién escuchaste, charlando con Camilo Zarza, con 2 pesos tienen que hacer magia y con 5 pesos dar un almuerzo. En ese comunicado que acaba de leer Cintia, Baradel dice que se paguen salarios en tiempo y forma. Es decir, si lo salarial está cerrado, ¿por qué se señala en el comunicado que se debe pagar en tiempo y forma? Que están pagando fuera de tiempo y no es la forma como se había pactado. Bueno, una final, Suteba convoca para el día jueves a una marcha a La Plata, Suteba, y se está repartiendo, haciendo circular un volante que dice por el derecho a una alimentación digna y saludable de nuestros alumnos. Y también se dice, la lucha continúa por el cumplimiento integral del acuerdo paritario. Bueno, hay más puntos, pero el tema del comedor es uno de los ejes principales. Bueno, vamos a poner al aire lo que dice Adriana. Adriana tiene 3 hijos. Hay uno de 11 años, de 10 años. 10 años, de 10 va a cumplir años, 11 en agosto. Va a cumplir 11 en agosto, que estaba jugando el viernes. En el patio, mientras escuchaba música, en una casa, en un terreno de barrio Parque San Carlos, es el fondo de Álvarez. Allí estaba jugando este niño. Y desde el viernes hasta ayer no hay datos de él. Hay hipótesis, pero la madre desde el viernes hasta ayer no ha tenido la posibilidad de verlo a su hijo. Está desaparecido, sin rastros. Desde el viernes a las 5 de la tarde y lo buscamos por todos lados, hicimos la denuncia, todo, y apareció en Castelar, en la casa del padre, y yo no lo puedo ver, no sé si está bien, si está mal, y necesitaría que mi hijo vuelva a mi casa porque fui su mamá y su papá siempre, y no sé cómo está él. ¿Cómo él estaba en tu casa? ¿Qué estaba haciendo? Y de repente... Estaban bailando él y el hermanito y salió para afuera a jugar al patio y es todo. ¿Qué recorrido hiciste desde el día viernes? ¿A dónde fuiste? Por todo el barrio, después fui para la casa de todos mis familiares, no lo encontré y hice la denuncia en la comisaría. ¿La comisaría de Álvarez? De Álvarez. Después fuiste a Niñez, fuiste a la fiscalía, ¿qué otro lugar fuiste? Fui a Niñez, fui a la fiscalía, fui al juzgado, fui a las asistentes sociales y de un lado para otro ellos me mandaban, o sea, rebotaba de un lado para otro porque ninguno supo darme una respuesta de nada. Y el secretario del juez me dijo que él no podía hacer volver al juez que está yendo para La Plata por un tema así que para mí es muy importante y complejo porque está es la vida de mi hijo y es mi hijo. Contame, porque el lugar que debería intervenir en esta circunstancia es el área de niñez del municipio, que vos fuiste. Contame qué te dijeron ahí, cómo te atendieron. Me atendieron bien, pero no me dieron respuesta. Me dijeron que vaya al juzgado y que pida un papel donde autoricen que vaya un móvil y yo con el móvil a buscar a mi hijo. ¿Es habitual que él desaparezca de esta manera? No, él estudia, él está en perfectas condiciones, peso normal, es un nene inteligente. ¿No sabes qué pudo haber pasado? No. ¿Cómo es? ¿Qué edad tiene? 10 años, morochito, morenito. ¿Estás desesperada? Sinceramente sí, porque quiero que mi hijo vuelva a la casa. Se crió conmigo, yo soy la mamá y soy el papá y no está. Que quiero a mi hijo en mi casa y que la justicia haga lo que tiene que hacer, lo que corresponde. No que se laven las manos y se tiren de un lado para el otro, del otro al otro, del otro al otro, porque no me dan una respuesta correcta. Y yo quiero a mi hijo en mi casa porque tengo miedo que le pase algo. Una explicación muy breve. Ni bien arranca la nota, Adriana dice está en la casa del padre. Adriana se presenta en la comisaría de Álvarez. Esto lo contamos rápidamente. Se presenta en la comisaría de Álvarez a hacer la denuncia por la desaparición de su hijo. Entonces le preguntan si ella tenía alguna hipótesis de dónde podía estar. Y dice, puede ser que esté en la casa del padre. Ahora, nunca se había ido el nene de la casa de su mamá, allí en Álvarez. La historia es muy pesada, familiarmente es muy pesada, no viene al caso, pero tiene eso que se llama suma complejidad. Entonces ella cuenta que va hasta Castelar, ¿sí? Y que llegan hasta la casa del papá del nene, que a lo largo de 10 años lo vio en 4 oportunidades, y que sale este hombre y dice, sí, está conmigo. Ahora, ella no puede ver al nene. Y la comitiva policial... Tampoco. Regresan a la comisaría y entonces el papel en donde había hecho la denuncia dice, ya está, dice, su hijo no está desaparecido. Y lo rompen. Entonces lo que charlamos ayer con Adriana, que estuvimos reunidos a la noche, es que no hay denuncia. No hay denuncia por la desaparición del nene. Entonces tiene que ir a la comisaría, al servicio local de niñez, a fiscalía, a la comisaría de la mujer. Es todo eso que se hace. Entonces se va perdiendo el tiempo y no hay denuncia por la desaparición de este nene. Sí, no hay explicación clara tampoco. Y no hay garantía de que esté en la casa del padre. Y no hay o sea, el chico sigue desaparecido. En estas condiciones, si ni siquiera el efectivo policial que fue hasta este domicilio pudo corroborar que el niño esté ahí, bueno, ¿y en qué condiciones? Porque si el niño estaba ahí, ¿en qué condiciones? Si quería estar con la madre, porque es un elemento también que es importante. Bueno, Por otra parte, la falta de información en todos los lugares públicos hace que una persona recorra instituciones sin saber realmente qué es lo que tiene que hacer. No hay un asesoramiento claro en la fiscalía. Bueno, Claudia lo decía hoy, ¿no? Claudia decía esto hoy. En niñez te dicen otra, después puede ser que te manden también a la comisaría de la mujer. Mientras tanto, la desesperación de una madre que busca a su hijo, que aparentemente estaría con el padre, el cual no tiene vínculo, porque si lo vio 4 veces en 10 años, hay motivos para que esto sea así, y bueno, y no hay explicación alguna. Hoy nuevamente va a ir esta mujer a la fiscalía a exigir que se le tome la denuncia. Esto depende también de cómo la tratan en la fiscalía y cómo también terminan poniendo en duda lo que dice una madre que está buscando a su hijo. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Cintia, Julián, Rubén, quien les habla, tengan buenas jornadas. Hasta mañana, luego. Después de las 9, estamos con ustedes. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.